Es el año 2020. Un nuevo telescopio espacial, el buscador de planetas terrestres, da vueltas alrededor de la Tierra. Acaba de hacer un gran descubrimiento que cambiará nuestras vidas para siempre. A más de 40 años luz de la Tierra, ha localizado el primer planeta habitable fuera de nuestro sistema solar. Un extraordinario mundo gira alrededor de una estrella enana roja. La mitad del planeta se encuentra en una completa oscuridad y la otra mitad en una luz permanente. Es un lugar donde el sol nunca se pone. Extraños latidos inundan el ambiente. Aquí las plantas se han convertido en animales. Y un depredador mortal se concentra en las lagunas. ¿Fantasía? Puede que no. Los científicos creen que podríamos descubrir un planeta así en los próximos 10 años. Y ya se están preparando para lo que podamos encontrarnos. Extraterrestre. Algunos de los científicos más importantes del mundo han venido a este laboratorio para compartir sus percepciones acerca de la vida extraterrestre y para intentar averiguar en qué parte del universo es más probable que la encontremos. Estos científicos son líderes mundiales tanto en astronomía como en biología. Y todos comparten una misma visión. No estamos solos. ¿Que si pienso que hay vida extraterrestre? Por supuesto que sí. Sería muy extraño que no hubiera vida en el universo. La verdadera cuestión es si se trata de formas de vida comunes o extrañas. Así que tenemos que empezar a investigarlo. En este siglo descubriremos la vida extraterrestre. Tenemos nuevos programas en busca de planetas lejanos y también nuevas estrategias. Nos encontramos en un momento muy interesante. Estos investigadores están haciendo grandes descubrimientos en la búsqueda de vida extraterrestre. Las enanas rojas especialmente, es decir, podría haber uno en alguna parte. Sí. Ya han comenzado sus investigaciones para averiguar en qué planetas es más probable que haya vida. Esta serie de documentales convertirá en realidad sus extraordinarias visiones. Pero, ¿dónde comienza la búsqueda de la vida extraterrestre? La Vía Láctea es nuestra galaxia. En ella hay miles de millones de estrellas y como poco la misma cantidad de planetas. Es de tal intensidad que viajando a la velocidad de la luz llevaría 100.000 años cruzarla de un extremo a otro. Es muy grande. Sin embargo, existen 100.000 millones de galaxias más en el universo. Y solo conocemos un planeta que tenga vida. La Tierra. Gira alrededor de una estrella, el Sol, a una distancia que permite que se forme el agua y los océanos. Si estuviera un poco más lejos, el agua se congelaría. Si estuviera un poco más cerca, se evaporaría. Y por lo que sabemos acerca de nuestro propio planeta, el agua es esencial para la vida. Todavía no conocemos ningún organismo que pueda crecer o reproducirse sin agua. Por tanto, cuando estudiamos otros planetas, lo primero que buscamos es el agua. No hace falta ser un científico muy listo para llegar a esa conclusión. En los próximos 10 años, el buscador de planetas terrestres iniciará su misión espacial. Este telescopio espacial, el más ambicioso de todos, buscará planetas del tamaño de la Tierra que giren alrededor de estrellas en nuestra galaxia. La idea de que existe vida extraterrestre lleva rondando bastante tiempo. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos la tecnología necesaria para confirmarlo. Los astrónomos ya están investigando en qué estrellas es más probable que haya vida. Uno de sus objetivos principales son unas estrellas poco masivas y tenues conocidas como enanas rojas. Producen menos de una décima parte de luz que nuestra propia estrella, el Sol. El buscador de planetas terrestres detectará estrellas que estén a menos de 50 años luz de la Tierra. Lo más interesante es que alrededor de un 80% de esas estrellas son enanas rojas, por lo que en principio se detectarán planetas alrededor de las enanas rojas. Están a punto de ver un mundo que los astrónomos creen que podría existir. A 40 años luz de la Tierra, una enana roja brilla en las profundidades del espacio. Y girando alrededor de ella, hay un planeta del tamaño de la Tierra. Está a una distancia de su Sol que permite que se forme agua en su superficie. Pero tiene que pagar las consecuencias de estar tan cerca. El planeta está bloqueado por la fuerza gravitacional de la estrella y ha parado de rotar. La mitad del planeta tendrá una luz constante y la otra mitad estará en la más completa oscuridad. Antes se pensaba que no podía haber vida en los planetas que orbitaban las enanas rojas. Se creía que su atmósfera estaría congelada en la parte oscura y evaporada en su parte luminosa. Pero mediante estas pioneras investigaciones, nuestros científicos descubrirán si es posible que haya vida en estos planetas. Lo que yo hice fue llevar esa investigación más allá por medio de un modelo informatizado de la atmósfera. Así hemos podido realizar pruebas muy básicas sobre las condiciones en que la atmósfera se congelaría y en las que no. El planeta de la enana roja parecía muy diferente a todo lo que se había explorado anteriormente. Lo que descubrieron transformará totalmente la búsqueda de vida extraterrestre. Un nuevo planeta está cobrando vida. Todos y cada uno de los detalles estaban programados en el modelo. Tuvimos que detener la rotación del planeta y para ello utilizamos modelos de pronósticos climáticos. Así pudimos dividir los componentes atmosféricos y también las reacciones químicas, la formación de nubes y la cantidad de precipitaciones. Y después dejamos que el modelo funcionara solo. Fundamentalmente creamos las condiciones climáticas de un planeta que orbita otra estrella, tomando como referencia la climatología de la Tierra. Habían demostrado que el nuevo planeta podía tener atmósfera, y lo que es más importante, agua, la forma esencial de vida. Lo llamaron Planeta Aurelia. La cuestión era, ¿había vida en Aurelia? En su parte oscura hay un inmenso y congelado territorio yermo. Sin luz y a temperaturas bajo cero sería muy difícil que albergara alguna forma de vida. En su parte luminosa, la más cercana a su sol, los modelos climáticos pronosticaban un ciclón gigante que nunca muere. Es la zona borrascosa de Aurelia. Los huracanes arrasan las tierras y las lluvias torrenciales son constantes. Pero entre la zona borrascosa y la parte oscura, el modelo informatizado pronosticaba un cinturón donde el clima sería cálido y estable. Con océanos de agua y tierra, los científicos creen que la vida en esa parte no solo es posible, sino muy probable. Al ver el modelo, lo que más me sorprendió fue que había temperaturas en las que los árboles podían sobrevivir. Entonces supimos que podíamos hablar de formas de vida animales y vegetales en Aurelia. Los científicos han identificado su objetivo principal en la búsqueda de la vida extraterrestre. Podría ser un modelo perfecto para el primer planeta habitable que descubramos. Aurelia es un mundo que vive y que respira. Los ríos de la zona borrascosa cruzan deltas gigantes, llenando de vida una inmensa red de lagunas. Un bosque de extraña vegetación se alza hacia la estrella enana roja. Una estrella que nunca se mueve y nunca se pone. Es un día que nunca termina. Las flores avanzan lentamente hacia el fango y los ecos de sus latidos se extienden por todo el bosque. Pero debajo del agua, un asesino se está despertando. Los científicos creen que este mundo podría existir. El planeta Aurelia. Un mundo que podría descubrirse en la próxima década. La búsqueda de vida extraterrestre ha unido a los mejores investigadores para considerar formas de vida y ecología que podrían existir. Han estudiado todos y cada uno de los detalles de estos extraterrestres: altura, peso, forma y relaciones. Se trata de una completa investigación. La ecología surge de unir todos esos elementos. Nada aquí es lo que parece. Estas son las plantas mordaces. Puede que parezcan plantas, pero son animales que han aprendido a capturar la luz del sol. Avanzan lentamente por el fango y pelean por la mejor posición para atrapar la luz del sol. Lo fundamental es atrapar la luz solar. Si algo se lo impide, no sobrevivirán. Por tanto, en lugar de actuar como plantas y crecer sobre lo que les bloquea, se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha para evitar así el obstáculo. El movimiento es vital para ellas. Son los equivalentes de las plantas en Aurelia. Alcanzan los 10 metros y sus hojas necesitan la energía del sol para producir azúcares. Sus primitivos corazones bombean los nutrientes por su organismo. En este mundo donde el sol nunca se mueve, la competencia por la luz es feroz. El animal que avanza lentamente por la superficie y hace sombra a sus vecinos es el que domina el paisaje. La planta mordaz tiene un aspecto bastante extraterrestre. Es una mezcla entre animal y planta. Pero también en la Tierra hay seres bastante extraños, como los corales, las medusas, los moluscos y las babosas en general. Estos animales, de alguna manera, comen gratis. Los animales que capturan les suministran los nutrientes que necesitan. Este proceso es conocido como simbiosis, por eso las plantas mordaces no son tan extrañas como pueden parecer. Todas las formas de vida en Aurelia dependen de las plantas mordaces. Sin embargo, ellas no son las únicas formas de vida extrañas del lugar. También tenemos al cerdo engullidor. Es el carnívoro bípedo más grande del planeta Aurelia. Este lagarto ha tenido suerte de poder escapar de sus garras. Nervioso, el lagarto del fango se dirige rápidamente hacia su madriguera. El cerdo engullidor regresa con su familia donde el macho dominante le saluda. Sus cuernos en forma de daga son una señal de supremacía. Los biólogos nos han mostrado una visión de la vida en Aurelia 5.000 millones de años vista, 500.000 millones de años más que la Tierra. ¿Podría ser la vida extraterrestre así? El cerdo engullidor mide 4 metros y medio y pesa lo mismo que un búfalo. Sin duda, la vida extraterrestre será completamente distinta a todo lo que conocemos. Pero, ¿cómo vivirán en su entorno? ¿Cómo se moverán? ¿Se parecerá a la vida en la Tierra? Basándose en nuestros conocimientos sobre la Tierra, los científicos han comenzado a investigar todas estas cuestiones. En todo tipo de seres vivos, es lógico tener todos los sentidos cerca de la parte frontal. Es decir, los ojos, el oído, el olfato, el gusto, porque es lo que va a estar antes en contacto con su entorno. And then Y también es lógico que tengan el cerebro cerca de los sentidos. El largo cuello le permite mantenerse erguido y podrá utilizar los ojos para buscar presas sin necesidad de mover el cuerpo. Así podrá sorprender a muchas de sus presas. Por otra parte, los intestinos tendrán un tamaño considerable, por lo que conviene tenerlos en un lugar estable, un lugar cerca de las patas. Y para que un animal sea rápido, deberá tener las patas largas y ligeras. Por tanto, el cerdo engullidor sigue el modelo básico de los animales terrestres. Los científicos diseñaron a los cerdos engullidores como animales cazadores. Sienten venir a su presa. Tienen características muy interesantes, como la parte frontal del cráneo, con esa especie de dientes. Son tan perceptivos que cuando los introducen en la superficie pueden sentir las vibraciones de su presa. Por supuesto, su presa es el lagarto del fango. Los lagartos del fango se encuentran a salvo por el momento. Están demasiado lejos para que les puedan detectar. Sin embargo, los cerdos engullidores pueden llegar a desplazarse a enormes distancias para encontrarlos. Así que estos lagartos necesitarán todos sus sentidos, sobre todo la vista, para sobrevivir. ¿Qué ocurre cuando se visita un planeta como Aurelia? ¿Habrá alguien observando? ¿Habrá seres que vean? Muchos animales desarrollan ojos, pero ¿por qué desarrollan un sentido como la vista? Quizá para protegerse de depredadores y también para encontrar a sus presas. En la Tierra, los ojos han evolucionado en gran medida. Por tanto, sería extraño que no lo hubieran hecho en Aurelia también. Aunque parezca increíble, la vida extraterrestre podría ser muy parecida a la vida de la Tierra. Es lo que se llama convergencia y está transformando la manera en que los biólogos veían la evolución en otros planetas. ¿Cuántas maneras de moverse hay y de nadar? La respuesta es muy pocas. Caminar o nadar son acciones bastante limitadas. De ahí que todos los organismos de la Tierra sean tan parecidos. Y es muy probable que suceda lo mismo en otros planetas. La evolución dirige la vida en Aurelia. Y donde quiera que haya vida, habrá criaturas que den forma al paisaje y que lo cambien para siempre. Allí donde haya biosfera, en cualquier parte de la galaxia, habrá seres vivos. En Aurelia, lo que tenemos es una especie central a la que hemos puesto el nombre de cerdo engullidor. Los grandes arquitectos de Aurelia talan plantas mordaces y escarban la tierra sin cesar. Sus diques han hecho disminuir la corriente de los ríos gigantes y han creado enormes redes de lagunas que están ahora repletas de vida extraterrestre. Sus seis patas y su cabeza excavadora, los lagartos del fango tienen la estructura perfecta para construir diques. Este anfibio mueve tierra de un lado para otro con objeto de mejorar su entorno. Este movimiento requiere una buena cantidad de empuje. Si se dispone de seis patas, se puede empujar la tierra con las patas delanteras, mientras las otras cuatro permanecen en el suelo. Por tanto, un animal de seis patas empujará mejor que uno de cuatro. Sus diques crean nuevo paisaje en un bosque en permanente crecimiento y con constantes cosechas de plantas de las que los lagartos del fango se alimentan. Este anfibio corta las plantas mordaces con sus grandes zarpas, con unas uñas que siempre están creciendo, como los dientes de los castores. Por eso pueden cortar los árboles con facilidad. Y lo seguirán haciendo durante mucho tiempo. Los inquietantes gruñidos de las plantas envuelven el aire. Sin embargo, la vida en Aurelia se enfrenta a un peligro escondido que podría acabar con ella. Aurelia tiene luz constantemente. Puede que parezca el lugar perfecto para la vida. Sin embargo, las estrellas enanas rojas son muy inestables. El mayor problema de Aurelia es que prácticamente todas las enanas rojas producen erupciones solares. Las erupciones solares ocurren de repente, en cuestión de minutos. Y pueden llegar a cubrir toda la parte luminosa del planeta. La estrella emite una enorme explosión de radiación ultravioleta. En unos minutos, los mortales rayos ultravioletas bombardearán a Aurelia. Los lagartos del fango corren peligro en campo abierto. Su fina piel no les proporciona ninguna defensa contra la erupción solar. Cualquier bicho que viva en Aurelia tendrá que tener un mecanismo de defensa rápido ante este tipo de erupciones solares. El cerdo engullidor tiene un rápido sistema de alarma. Un tercer ojo en la parte superior de la cabeza que percibe la radiación. En cuanto se percata, se refugia detrás de una planta caída. Los lagartos del fango tienen una reacción más lenta, pero en cuanto perciben el peligro de la radiación, van a sus madrigueras tan rápido como pueden. Uno de ellos muestra su aleta a los otros para avisarles del peligro. Pero este anfibio del fango ha sufrido un ataque de un cerdo engullidor y está herido. La erupción se intensifica. Las plantas cierran sus hojas para protegerse. El lagarto herido está a tan solo unos segundos de su madriguera. Pero la erupción está en su punto álgido. Los rayos mortales radian al anfibio del fango. Este se abrasa vivo. Unos minutos después, la erupción decae. Y la vida vuelve al bosque. Las erupciones ultravioletas son mortales para los seres vivos de la Tierra. Desintegran los átomos que forman las células vivas. ¿Pero podemos estar seguros de que hay vida de seres similares a los terrestres en otros planetas? El carbono es un elemento crucial para la existencia de los organismos vivos. Tiene capacidad de enlazarse con otros átomos para formar compuestos en cadena y cíclicos muy complejos. Quizá el mayor logro del carbono es el ADN, la estructura genética que tienen todos los seres vivos de este planeta. Y esa estructura está formada por los compuestos de carbono. Por eso, cuando decimos que la vida en otros planetas tiene su base posiblemente en el carbono, no lo decimos por falta de imaginación, sino porque aplicamos la física y la química a los mundos que no conocemos. Donde haya vida, esta invadirá cada rincón. Se diversificará y competirá. En cualquier parte, toda forma de vida se reproducirá, mutará de acuerdo a la selección natural. Se someterá al proceso que llamamos evolución darwiniana, un proceso que yo creo es tan universal como las leyes de la gravedad y la relatividad. Existirán depredadores extraterrestres. Los cazadores serán cazados. La depredación ha dirigido gran parte de la evolución en la Tierra. En Aurelia las cosas no serán diferentes. Un complejo sistema de vida ha aparecido. Todas las formas de vida dependen de otras. En Tierra, los cerdos engullidores son los mejores depredadores. Pero las lagunas son el territorio de una forma de vida letal, la histeria. Puede que estas diminutas criaturas parezcan inofensivas mientras se arremolinan en el agua engullendo seres microscópicos. Pero la comida escasea y ahora la solitaria histeria experimentará una terrible transformación. Es peligroso estar cerca de la laguna. Millones de ellas se agolpan. Una forma de vida fantasmal comienza a tomar forma. La masa de histeria se convierte en un superorganismo. Y todas juntas se han convertido en una máquina mortal. Es capaz de detectar el más mínimo rastro de una presa. Moviéndose como un solo ser, puede salir a la superficie y perseguir a su presa. Su primera presa es una babosa. La hace desaparecer en cuestión de segundos. Pero el superorganismo necesita algo mucho más grande para saciar su apetito. Detecta a una nueva presa. La enorme entidad se acerca a su próxima víctima. Está a su alcance. Una planta que se desploma distrae al cerdo engullidor. Este regresa con su familia. La histeria se retira. Esperará el momento oportuno. Los gritos de las plantas moribundas resuenan por las lagunas. Los lagartos del fango deben estar cerca. Es el momento que los cerdos engullidores han estado esperando durante mucho tiempo. El sonido de las plantas desplomándose solo puede significar una cosa: que los anfibios del fango andan cerca. Y parece ser que se trata de una gran colonia. Un guarda hace una señal de aviso con su aleta. Cunde el pánico. Los lagartos del fango corren hacia sus madrigueras. Pero los cerdos engullidores no se detendrán ante nada. La única defensa del anfibio es su cola punzante. Pero eso no es nada para estos despiadados cazadores. En planetas extraterrestres también habrá depredadores y presas, evolución y un paisaje siempre cambiante. Pero para que la vida sobreviva en Aurelia, el planeta tendrá que ser geológicamente activo para que pueda reponer sus océanos y atmósfera, es decir, su agua y carbono, los ingredientes esenciales para todas las formas de vida que conocemos. Los científicos creen que los planetas del tamaño de la Tierra permanecerán activos durante más tiempo. Por eso, Aurelia es el objetivo principal de nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Su estrella enana roja nos hace tener perspectivas todavía más prometedoras en el tema. La estrella que puede destruir el planeta también puede nutrirlo. Las enanas rojas no viven mucho tiempo, sino un inmenso periodo de tiempo. Viven y viven más allá de nuestro Sol. Por tanto, es difícil no llegar a la conclusión de que aquí hay todo un crisol de vida, donde los experimentos pueden continuar durante periodos inimaginables de tiempo. Nuestro Sol vivirá durante 10.000 millones de años. Pero el Sol de Aurelia podría brillar 10 veces más. Los científicos nos han mostrado una visión de la vida a 5.000 millones de años vista. Con tanto tiempo para que la vida evolucione, ¿qué podría deparar el futuro? Ya han aparecido sistemas sociales complejos. En su vida, el cerdo engullidor tiene un pequeño número de descendientes. En equipo, los depredadores bípedos son más fuertes, se protegen los unos a los otros y también comparten la crianza de sus crías. Sobreviven sin dificultad, sus estrategias les harán prosperar en la parte luminosa del planeta. Tienen enormes oportunidades de desarrollar inteligencia. Su adaptación es extraordinaria porque tienen capacidad para resolver problemas en diferentes cuestiones. Y eso me hace pensar que la vida en otros planetas será inteligente. Una de las razones por las que evolucionará la especie será por el cuidado de los padres. Los padres podrían enseñar a sus crías a encontrar comida, a relacionarse con el resto del grupo, etc. Por eso, en generaciones posteriores, podrían ser cada vez más inteligentes. Con 100.000 millones de años de evolución ante Aurelia, la inteligencia puede alcanzar niveles extraordinariamente altos. Y la criatura que desarrolle la inteligencia más alta será la que prevalezca. Por el momento, los cerdos engullidores son la raza dominante. Pero en la laguna hay un asesino que podría acabar con ellos. Estos carnívoros son implacables en su búsqueda de lagartos del fango. Uno de estos cerdos engullidores ha encontrado una guarida llena de lagartos. La llegada del macho dominante significa que va a haber problemas. El cerdo engullidor más joven no cede terreno. Es todo un desafío a su autoridad. Sus cuernos en forma de dagas pueden causar heridas mortales. En la laguna, la histeria da el siguiente paso. La cría se aleja de la pelea. Están demasiado cerca de la orilla y es peligroso. La masa de histeria se acerca lentamente. Los cerdos engullidores siguen enfrascados en el combate. La histeria expulsa un veneno paralizante sobre la pezuña de uno de los luchadores. Este morirá inmediatamente. Se aglomeran en el interior del cuerpo de la cría. Comienzan a digerir su carne de dentro hacia afuera. La histeria se multiplica y experimenta una transformación final. Aparecerá como un cuerpo gigante lleno de huevos. Otra generación letal de histeria. Así es la vida y la muerte en un planeta extraterrestre. El gran ciclo de la vida continuará aquí durante millones de años. Los científicos han modelado un nuevo planeta donde podría haber vida. Podría tratarse del primer mundo habitable que descubramos. Este innovador trabajo ha cambiado la estrategia de búsqueda de vida extraterrestre. El buscador de planetas terrestres de la NASA podría detectar cientos de estrellas como el Sol en nuestro sistema solar. Pero con planetas de estrellas enanas rojas como Aurelia, ahora tiene miles de objetivos que explorar. Encontrar vida extraterrestre ya no es ningún sueño lejano. Perfectamente podríamos encontrar un mundo como Aurelia. En los próximos 10 años se lanzará al espacio el telescopio llamado Buscador de Planetas Terrestres. Y será capaz de observar planetas lejanos y detectar signos de vida en ellos. Hay muchos elementos que hacen que nos encontremos en un momento muy interesante en cuanto a vida extraterrestre se refiere, y por primera vez, la pregunta de si existe vida más allá de la Tierra podría tener una respuesta científica en lugar de filosófica. En la segunda parte de este documental, los científicos investigan un mundo todavía más extremo. Una luna con una atmósfera opresiva y volátil. Un mundo donde la vida será más extrema y tendrá formas aún más extrañas.